hay un reflejo de mujer mirándose en el espejo de los deseos. Se acuerda tanto de un querer que sin querer al descubierto deja sus sentimientos. Volarán los días de pasión robada, los silencios nunca cuentan la verdad. Caricias que no hacen perder destino y piel, morir, nacer, distancia y abismo. Cada vez que estoy sin ti, el atardecer más bello duele. Cada lágrima por ti apaga el sol. Cada vez que estoy sin ti, la razón de mi universo muere. Y cada instante que te di fue mi corazón, fue mi perdición. Lluvia en mis manos, agridulce en mis besos. Volverán los días de pasión robada, los silencios nunca cuentan la verdad. Y cada vez que estoy sin ti, el atardecer más bello duele. Cada lágrima por ti apaga el sol. Cada vez que estoy sin ti, la razón de mi universo muere. Y cada instante que te di fue mi corazón. Esta herida me ha vestido desnudando mi fragilidad. Este amor no tiene olvido ni fecha de caducidad. Sin ti, el atardecer más bello duele. Cada lágrima por ti apaga el sol. Cada vez que estoy sin ti, la razón de mi universo muere. Y cada instante que te di fue mi corazón.